En 9 provincias y en la capital federal tras las vacaciones de invierno. Los maestros de Entre Ríos pararán por 48 horas y en Buenos Aires el Frente Gremial Docente garantizó el dictado de clases. Con dos juicios relevantes se retoma la actividad en tribunales luego de la feria judicial. Esta semana comenzarán las audiencias por el crimen de Mariano Ferreira y por el pago de coimas en el Senado durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Pico Mónaco debuta en los Juegos Olímpicos ante el belga David Goffini. Del Potro juega la segunda ronda con el italiano Andrea Seppi. El seleccionado de hockey masculino sobre césped se medirá ante Gran Bretaña. Las fuerzas leales al presidente sirio Bashar al-Assad sitiaron la ciudad de Alepo, bastión de los rebeldes. Miles de civiles intentan huir de los intensos bombardeos y el Vaticano hizo un llamado urgente para que cese la violencia. Hasta aquí la mañana en Noticias, lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán y Cristian Barrio Nuevo, edición Ezequiel Sánchez, edición periodística Claudio Favieri, producción general Gonzalo Dávila. Coordinación Andrea Valdivieso, redacción Fernando Farías, redacción y locución Pepe Castro y Sandra Prado. Argentina está informada por la radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron dos minutos, como es habitual cada vez que empieza este programa, Hugo Peredero, dos minutos de las 7 de la mañana, y lo de dos me parece, María Fernanda, que es como para anunciar el clima que se está viendo en esta ciudad de Buenos Aires. Ojalá dos. ¡No! Ojalá, todavía no llegamos a dos, 0 grados, 6 décimas en este momento tenemos una temperatura... Claro, está saliendo el sol y ustedes... Van, todavía no, todavía falta que baje un poquito más. Cuando sale el sol ustedes saben que baja más la temperatura. Estaba diagnosticado igual que iba a bajar bastante la temperatura con este comienzo de clases. 78% el porcentaje de la humedad. Y bueno, y Mariana Gil Laborda en realidad se iba a reintegrar al trabajo, pero decidió llevar a las nenas a la escuela. Exactamente. ¿Cuál? La honra una vez más. Exactamente. Así que abrigarse antes de llevar los chicos... al colegio. ¿Cómo le va, Adrián Corol? Muy bien, acá estamos, un fin de semana con muchísima información en todos los rubros, ¿eh? Así que vamos a ir poniéndonos al día en todos estos temas. ¿Vio la presentación que hicieron los británicos de los Juegos Olímpicos? La vi, soy una persona que siempre se aburre, que detesta estas ceremonias inaugurales por más de una razón, y debo admitir que sobre todo en el arranque, porque fue muy larga, me gustó mucho, y por supuesto el cierre, los últimos minutos con el señor Paul McCartney. Horacio del Prado, muy buenos días. Buenos días, Eduardo. ¿Está conforme con el desempeño de los distintos rubros en los que se presentó la Argentina? Sí, muy. Muy, muy conforme. Incluso con aquellos que perdieron. ¿Le pareció razonable 7-1 contra Sudáfrica a las Leonas o le parece que tendrían que haberle hecho... 14. Si lo mirás con el lente resultadista, ¿no? Sí, fue una superioridad. No hubo paridad. Pero bueno, bien por el arranque. Muy bien los basquetbolistas, ¿no? Desde ya. Notable que en actividades colectivas la Argentina, para digamos, para lo poco que tiene en materia de preparación olímpica... La Argentina en deportes colectivos, bien. De bien para arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vos sabés que, mira, te voy a poner una figura, que es la de Paula Pareto, que se queda fuera de la medalla. Pero es muy bueno lo que hizo. El cálculo sería 7.000 millones de habitantes en el planeta, que 137 argentinos estén en esa élite de 10.000, que es nada, es tremendamente meritorio. Y Paulita Pareto, la judoka argentina, estuvo ahí no más del bronce, porque incluso queda fuera por un fallo arbitral. ¿Cómo lloró? Discutido, sí, discutido. Con una belga que una de las cosas que le decía a la belga era sacarle el saco. Entonces ella, en vez de respirar, se acomodó a la ropa. Y yo digo, esto es una estrategia, ¿no? Desacomodale vos el piloto, ¿qué es eso? Sí. El saquito ese que lleva. Sí. Bueno, en básquet, bien. En básquet, sobresaliente. Sobresaliente porque además de jugar lo bien que juegan, es un placer verlo. A todos, jugaron bien todos, pero hubo puntos... Y Lituania es un equipo. Lituania es un equipo que ya nos ganó en otros oportunidades. La última vez que habíamos jugado nos había ganado. Es un equipo de tradición. Más de 20 puntos. Más de 20 puntos y jugando bien. Porque ver ayer, especialmente a Ginóbili, patrón del equipo, verlo a Luis Scola, cómo definir, lo que pusieron todo. La puntería de Carlos Delfino, que jugó con una contractura en un gemelo, la puntería para triple... Hay que tirar y embocar de ahí. Mirá que, viste, que cuando uno lo intenta en la placita de abajo del aro, es difícil. La puntería de Carlos Delfino. Las pequeñas sociedades, ¿no? Ginóbili, los famosos pick and roll con Scola. Ginóbili compartiendo base con este capo que es Prigioni. La verdad que estuvieron extraordinarios. El vóley a set corrido. Y el vóley con un recambio generacional que se presenta en Sociedad Olímpica de manera contundente, 3-0. 3-0, un partido que, como todos, incluyendo el de básquet de Lituania, en los papeles son bravísimos. Después, cuando las Leonas le ganan 7-1 a las pibas, a su arriba, decís, bueno, no hubo paridad. Pero antes, no jugabas tu casa apostado a eso. Adrián Corol siguió el beach volley en alguno de los encuentros. Sí, siempre sí. Muy atractivo, Un deporte muy interesante. Sobre todo para los que no tenemos codificado. Bueno, si es por eso, el desfile inaugural también fue muy interesante. Pero el beach volley tiene unas ropas mínimas. Sí. Es una falta de respeto, ¿no? Sí, bueno, ahí entraríamos en tanto como con la ceremonia inaugural, hay costados para discutir cosas. Sí. La verdad que fabulosos, unos músculos fantásticos, están tallados los hombres, muy bien la crítica, me encanta. Pero que el beach volley, ¿usted vio hombres en beach volley? Ustedes hablaban de las mujeres. perdón, sí, yo pensé que hablaban de los hombres. Con unas dos piezas mínimas. Yo pensé que hablaban de los hombres, qué cosa. ¿Usted no miró el beach volley? No. ¿Y qué deporte le gustó? ¿La natación, por ejemplo? Me gustó los gimnastas con... esos ajustaditos. ¡Qué divino! El que ganó en anillos. ¡Qué músculos! Esas mallitas... Federico Molinari. Sí, esas mallitas chiquititas. ¡Divino! Pero una cosa... Y la verdad es que es una fiesta de los cuerpos, ¿no? Son los cuerpos más perfectos. Y jóvenes del mundo en la plenitud. Bueno, hay varios periodistas que quisieron hacer vestuario, pero... Bueno, zona mixta. Dejen los teléfonos para comunicarse, porque además hay gente que quiere tomar el tren Sarmiento y seguramente en un ratito nomás vamos a tener información de si por la noche hoy, cuando el tren no funcione, usted tendrá un colectivo y sobre todo se enterará a dónde lo lleva el colectivo. Porque hasta ahora lo que sabemos es que a las 00:00 va a haber colectivos gratis. Lo que no se sabe es si usted lo toma en la estación Castelar y se quiere bajar en Ciudadela, lo que yo no lo sé, pero no se ha informado. Si usted se quiere bajar en Ciudadela, si el colectivo lo lleva a Ciudadela o va directamente a 11, Así que en un ratito nomás Romina Rufato, que está con un elegantísimo sombrerito, una boina roja, nos lo va a decir. Los teléfonos para dejarnos los mensajes es el 4999-8700, 4999-8700 o el 0810-222-8700. ¿Estuvo Paul McCartney en Londres el viernes? Sí. Sí. Cerró Paul McCartney, claro, esa imagen, esa voz, esa obra, es realmente universal. Nosotros el día que damos la inauguración lo pondremos a tocar a Maradona, que todo el mundo lo... Pero Paul McCartney, señor, Paul McCartney cerrando. A mí lo que me gustó fue eso, los extremos de la ceremonia, porque como decía, fue muy larga, pero fue con una apuesta espectacular de quien dirigió Quién Quiere Ser Millonario, nada menos que aquella gran película. Y el arranque, la primera hora, y este cierre que fue con Paul McCartney, todo el mundo cantando Hey Jude, fue realmente muy lindo y muy bien coordinado, muy bien trabajada, por supuesto, como ocurren estas cosas, para la televisión del mundo, ¿no? Porque hay una serie de videos y demás que se disfrutan mucho más en las transmisiones televisivas que en las pantallas gigantes de los estadios. Muy bien, dentro de un rato le vamos a poner música brasilera porque Francisco Balas, la presidenta, va a estar llegando esta noche a Brasilia. Allí se va a encontrar en la reunión del Mercosur que va a habilitar a Venezuela en un hecho histórico mañana para su ingreso. Así es, parte hoy a la noche ya para estar mañana asistiendo a lo que va a ser esta bienvenida que le van a dar formal ya el ingreso de Venezuela al Mercosur y que también servirá para tener reuniones con la presidenta Dilma Rousseff al propósito de acuerdos que tienen que seguir discutiéndose en el ámbito de del intercambio comercial entre ambos países. Así que es un viaje con doble propósito, el del ingreso, el de celebrar el ingreso del Mercosur y el de Venezuela y el de mantener reuniones comerciales con las autoridades de Brasil. Los dos tienen estrecha relación porque por un lado Venezuela es un socio comercial importante de la Argentina y en general de la región. Ha crecido. Estaba viendo datos, nosotros hemos dado miradas al sur, Francisco, datos de que en los últimos 6 años se multiplicó por 4 el comercio de Venezuela con la región. Sin embargo, el ministro Julio De Vido, que estuvo la semana pasada en un encuentro específicamente centrado en temas petroleros con Chávez, da unas cifras que dice que en 2003 el comercio era de 150 millones y después se multiplicó por 8/9 veces el comercio Argentina-Venezuela. La Argentina y Venezuela están con varios proyectos de distinto tipo y que involucran no solamente a PDVSA y a YPF, sino también a Enarsa. Y uno dice, Enarsa es una empresa relativamente pequeña, pero en Venezuela tiene una serie de actividades porque se han metido en un petróleo bastante pesado que quizás termine siendo refinado en la Argentina. Es decir, si llegara a montarse una refinería en Bahía Blanca o en Ensenada, con capitales de PDVSA, estamos hablando de miles de millones de dólares, sería para la Argentina un gran avance. Por otro lado, en materia de la relación con Brasil, estamos en cuestiones delicadas, dentro de un rato lo vamos a hablar. Brasil ha tomado la decisión como política económica, yo no diría la palabra enfriar la economía, pero sí de ser muy cuidadosa, de tener un cierto ajuste fiscal, de elevar la tasa de interés, de devaluar un poco el real frente al dólar, es decir, de cuidar su economía muy abierta hacia las economías del primer mundo, de cuidarlas precisamente porque la Argentina, a diferencia de Brasil, está un poco más lejana de las economías del primer mundo. En el caso de Brasil, que está en el lote de las 6 naciones cuyas economías son las más importantes del planeta, la economía brasilera es medida con otros cánones. Y uno se pregunta, si el principal socio comercial, si el principal inversor de la Argentina, en ambos casos es Brasil, la Argentina está de algún modo recibiendo el impacto de lo que es ese, no usemos la palabra enfriamiento porque hoy es un día muy frío, pero ese no calentamiento de la economía brasilera. Y le agrego un tercer dato, se va a ver la cara con Pepe Mujica. Así es, porque habrá una reunión reservada en el día de mañana a propósito de las diferencias por el tema del dragado, del canal de la isla Martín García, tema que venimos siguiendo, que ha tenido también una gran repercusión en los medios en una segunda etapa, ya que en el pasado también se habló de esto. Es un tema que viene de hace 2 años, cuando aparecieron las primeras informaciones sobre un supuesto caso de soborno para entregarle nuevamente la concesión, renovarle la licitación de un modo preferencial a la empresa Boscaris / Río Vías, esta empresa con asiento y oficinas en Colonia del Sacramento, pero con sede central en Holanda. La última información indica que Argentina pide la exclusión de esta empresa en la licitación, en la próxima licitación, y Uruguay se opone, y ahí, a raíz de esto, es el comunicado, el fuerte comunicado que la Cancillería Argentina emitió, llamando la atención sobre la no adhesión de Uruguay a la exclusión de Boscaris de la próxima licitación. Francisco Balas y Caló, que dijo el otro día, inflación, la del supermercado, hoy va a estar poniéndose, de algún modo, probándose el traje de lo que sería una CGT oficialista, oficialista Manón Morenista. Así es, a la tarde de hoy van a reunirse en la UOM todos los sindicatos que apoyan la... primero, que están en contra de hoy la continuidad de Hugo Moyano al frente de la CGT, y segundo, que apoyan o estarían apoyando y consagrando formalmente la candidatura de Antonio Caló para las elecciones del 3 de octubre, donde se elegirían autoridades nuevas. Aparentemente, y según lo que quedó registrado el fin de semana, es su voluntad presentarse y también de obtener por parte del resto de los sindicatos un fuerte apoyo. De todas maneras, Oscar Lescano, de este sindicato de Luz y Fuerza, salió a decir que por ahora es Antonio Caló, pero que hasta último momento no se puede confirmar quién puede ser. Hay otros candidatos, aunque él es a el Gerardo que... A Gerardo Martínez lo dejamos afuera ya, ¿no? Yo no dejaría fuera a nadie. Desde que dijeron que era el soldado Mancilla, que prestaba servicio con tanto entusiasmo en el batallón 601. Sí. Y bueno, estamos Omar Viviani también, el gremio de los taxistas, hay otros. Aparentemente es Caló quien gozaría de mayor apoyo y que no tendría inconveniente, y que incluso se menciona que es quien habría tenido desde hace mucho tiempo, no de ahora, incluso desde el año 2007, muy buena relación con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Walter Huber leía declaraciones de Mitt Romney, este candidato republicano norteamericano, que insiste en una propuesta belicista para Medio Oriente, diciendo que Israel tiene que defenderse de Irán. Claro, antes de eso te digo que, yo me di una panzada también con las Olimpiadas a tal punto que me lesioné una rodilla. Pero, ¡ay, caramba! Pero uno de los grandes cómicos que participó en la apertura es Mr. Bean. Ahora, pocos notaron que hubo otro Mr. Bean, que fue justamente Mitt Romney, que pasó por Gran Bretaña antes de dirigirse a Israel, y dijo tantas barbaridades que los ingleses lo que quisieron hacer es justamente despacharlo lo más rápido posible hacia Israel. Primero porque contó que había tenido una reunión con los servicios de inteligencia británicos, con el MI6, a propósito de Siria. Los ingleses no sabían a dónde meterse cuando Romney dijo esto públicamente. Además dijo que las Olimpiadas estaban mal organizadas, cosa que los irritó profundamente. Y cuando llegó a Israel, Romney, que es una especie, como digo, de Mr. Bean, por lo menos en términos de política exterior, dijo que va desde el ángulo republicano, que de alguna manera prestó su aval para una acción militar israelí en contra de Irán, en un momento en que además todas las miradas están en el Medio Oriente, están puestos en la situación en Siria, donde evidentemente los rebeldes no logran desestabilizar al gobierno del presidente Bashar Assad. Que, digamos, esta es la gran apuesta de Occidente, es de alguna manera repetir en Siria lo que ya hicieron en Libia con Gaddafi. Usted dice Bing. Mr. Bing. Y Francisco Blas dice Bingo. Bingo, exactamente. Nota que vamos a hacer referencia a una nota que salió publicada en Miradas al Sur, escrita por Damián Verduga, que hace una muy buena descripción de lo que es el juego en la ciudad de la provincia de Buenos Aires, perdón. Y cómo está repartido, cuáles son los proyectos. Y bueno, la semana pasada recordarán que hablamos con el diputado Mario Caputo del Frente para la Victoria por la iniciativa que tenía de poder discutir, por lo menos a partir de un proyecto, la estatización o la revisión de la matriz que tiene el juego en la provincia de Buenos Aires. De hecho, en el día de ayer, Florencio Randazzo ratificó su voluntad, su deseo de decir, estaría muy bien que repensáramos cuál es la estructura que tiene el juego en la provincia de Buenos Aires. En la nota que hacía mención, atención, hay algunos datos que son realmente muy interesantes y que tienen que ver no solamente en lo que ha sido el alcance de la renovación de las licencias de 15 casas de juego, que pertenecen de las 15, 5 a la empresa Codere, a la empresa española Codere, sino cuál es la tasa de rentabilidad que tienen respecto a otros países del mundo. Y ahí es donde uno encuentra datos notables en desproporciones de lo que suelen ser lo que queda o lo que queda de ganancia para las empresas explotadoras de juego en otras partes del mundo. Como un promedio, para dar un número orientador, lo que deja la recaudación diaria por máquina tragamonedas en la Argentina es de 250 euros, perdón, trimestrales esto, ¿no es cierto?, en forma diaria. En México es de 51 euros, en España es de 44 y en Italia de 79. Estamos hablando de casi prácticamente 5 veces más lo que en otras partes del mundo, en lugares donde hay incluso una alta adicción al juego, más podríamos decirlo así. Bueno, Argentina tiene casi un promedio de 4 o 5 veces más de recaudación diaria por máquina. En el caso de lo que menciona aquí, de los 15 bingos que posee la empresa española Codere, estos 5 que se han renovado tienen prácticamente tienen la capacidad de recaudación más alta que el resto de las otras. No es casual que estos 5 hayan sido los que se han renovado, lo que deja, bueno, abierto un debate muy extenso, porque uno dice, bueno, ¿cuánto de todo lo que se lleva? El juego es administrado normalmente por entidades estatales. ¿Cuánto de todo lo que deja el juego podría ser cooptado, captado por el Estado, a diferencia de todo lo que se va, lo poco que le queda en sus propias manos, más allá de la indiscriminada apertura que se ha realizado en los últimos años al respecto? Una pena el hecho de que lo que se inició como una necesidad de ajuste fiscal y ver si era la oportunidad que tenía el gobernador Daniel Scioli para profundizar lo que es la carga impositiva sobre los sectores más privilegiados, terminó siendo algo que por decreto y sin debate legislativo beneficia a sectores absolutamente oscuros. Por otra parte, quería comentarles que un episodio del diario Clarín de ayer, que realmente yo no suelo meterme con los contenidos de los otros diarios, porque en definitiva también digo, el que va al kiosco y compra un diario tiene que empezar a tomar conciencia de lo que compra, ¿no? Digamos, la tapa de Clarín de ayer del domingo fue una cosa lamentable, ¿no? Con este ataque feroz al director del Servicio Penitenciario Federal con una serie de mentiras completas, planteando, se tomaron de algo que me parece, Adrián Corol, es la picardía de decir, bueno, les vamos a encontrar un lado por el cual aterrorizamos a la clase media, que es mostrar cómo alguien que fue condenado por un delito horroroso, como es, según dice la justicia, haber sido el responsable de quemar a su propia esposa, y antes tener la historia de Callejeros, bueno, ese fue el motivo. Dijeron, acá tenemos carne podrida en serio. Sí, más que un chivo expiatorio y oveja negra encontraron a Eduardo Vázquez, el ex baterista de Callejeros, y por tanto, implicado tanto en lo que fue esa tragedia. También con un resultado terrible que fue Cromañón, y el caso de Wanda Tadei, a quien asesinó también según la justicia quemándola. Una imagen que se contrapone con la del padre de Wanda Tadei, que es un hombre que ha mostrado equilibrio y ha mostrado una posición y una postura muy intensa frente a este caso, y también habló sobre Eduardo Vázquez, que fue visto en 2 oportunidades dentro de las tareas que hace justamente lo que se llama el batallón militante, de participar con presos en distintas actividades sociales. Y bueno, Eduardo Vázquez participó en estos episodios. Algunos dicen que al ser una persona conocida, además fueron directamente a buscarlo a él con algunas imágenes de videos de celulares y demás, y a partir de ahí, con la imagen de negativa de Eduardo Vázquez, se aprovecha para pegarle duro y fuerte a una serie de personas que están trabajando bien y mucho en este tema. Hace un ratito, con la coordinadora del programa, con Cecilia Muchero, estábamos viendo un video que está accesible para cualquiera que busque en YouTube Batallón Militante, un video hecho en diciembre del año pasado, donde se muestran algunas de las tareas de este grupo de gente que dentro de las cárceles y también afuera de las cárceles, con los permisos respectivos de los jueces, saca a algunos presos para participar de actividades culturales. El día de Clarín de hoy dice, son actos políticos disfrazados de actividades culturales, ¿no? Usan el lenguaje de la época de la dictadura militar, ellos que en realidad le quieren pegar a Víctor Ortega, el director del Servicio Penitenciario Federal, y a mí no me cabe ninguna duda en lo que voy a decir, le quieren pegar porque asumió la responsabilidad de haber llevado al genocida Videla y a otros genocidas de una cárcel donde tenían una serie de beneficios exagerados a una cárcel común donde están correctamente, no están como han tratado a los detenidos que después tiraban al mar estos genocidas, sino que están de acuerdo a la Constitución y la ley. Vamos a escuchar un fragmentito de este video que, insisto, entre a YouTube y vea lo que hace el batallón militante. Enseguida después le vamos a contar una nota que en Miradas al Sur publicamos el domingo de la semana pasada respecto de lo que son políticas de inclusión que se llevan a cabo dentro del área del Ministerio de Justicia. Me parece fantástico. Me parece fantástico porque aparte creo que prima facie el objetivo tan mentado de que se rehabilite a alguna gente, la única forma de lograrlo es haciendo este tipo de cosas en el área de cultura y otro tipo de trabajo también. Creemos nosotros que como agrupación política lo que hacemos es en realidad tratar de profundizar el modelo y aplicar en serio la idea de la igualdad. O sea, hay una deuda social de que nosotros estamos tratando, obviamente, de no pagar, pero de hacer algo por todo lo que se ha hecho para que terminen las personas de fondo presa. Bueno, estos son declaraciones de chicos que están participando y se escucha de fondo una murga. Una de las pavadas, barbaridades que dice el diario Clarín es: Víctor Ortel forma parte de la agrupación Negros de Mierda, ¿no? Que tiene un sentido absolutamente peyorativo. Cualquiera que busque el currículum de Víctor Ortel, es abogado, es un hombre que trabajó en distintos destinos asesorando en políticas de seguridad, de defensa, su padre era juez. Claro, poner que participa de la agrupación Negros de Mierda, y se dan cuenta, es un confeso, ¿eh? Es un confeso. Bueno, lógicamente, como uno más o menos, Hugo, conoce lo que es la mentalidad de lo que es cierta clase media que se terroriza frente a las políticas de seguridad, es un buen momento para presentarlo a usted, decirle buenos días y decirle, usted vio el otro día Las criadas de Jean Genet, hablando de lo que es discriminación. Buenos días a todos, sí, la vi. La vi el viernes a la noche, la vi por cuarta vez en mi vida, Las criadas, o sea que conocí al final de esas 12 hermanas que trabajan de criadas en la casa de una señora. Y que tienen una relación de amor, odio, odio, amor, como la misma que supo inspirar para su propia vida y para sus textos, novelas, obras, poesías. Jean Genet, que es el autor, el francés parisino, nacido en 1910, nació mal, pobre. Le tocó nacer de una madre prostituta de 18 que lo abandonó y de un padre que nunca conoció, que nunca supo. Así que estuvo en un hospicio el primer año de vida Jean Genet y después se fue a vivir a los 4 o 5 años, lo tomaron unos carpinteros, no por amor, sino por lástima. Y fueron sus primeras víctimas. Él fue un gran ladrón, digamos, estuvo en prisión muchos años y tuvo una vida de delincuente muy interesante. Además, un homosexual desenfrenado, por eso lo echaron del ejército. Se alistó en el ejército. Imaginar a Jean Genet alistado en el ejército, ya es un chiste de él mismo, ¿no? Ciro Sorsoli es el director de esta apuesta, Edu, cuya primera versión la vi hecha por hombres. Héctor Alterio era la señora, Walter Vidarte y Luis Brandoni eran las criadas, y Sergio Renán era el director de apuesta en el Ya, en el mítico Ya de Sarmiento 22555. Acá Ciro Sorsoli respetó mucho la obra, necesitó, yo como espectador no, que aparecieran tres servidores ahí dando vueltas haciendo, digamos, rodar la acción, que para mí no hacían falta, pero bueno, él lo necesitó para su expresión. Las tres actrices estupendas, pero hay algo que, un dicho teatral que se dice, ojo cuando labures con niños y con perros, porque la atención del espectador se desviará. Yo agregaría, ojo cuando actúes con niños, perros y Marilu Marini, porque es un monstruo escénico imposible de describir. Hay que verlo y asistir. Se volvió a vivir a la Argentina ya, ¿no? Por un rato largo, por 8 meses sí, porque va a ser televisión, va a ser Las criadas, va a ser televisión dirigida por Javier Dolte. pero está ya pensando, y cuando sea más vieja aún de lo que soy, dice Marilú, que es tiene la energía de una señorita niña, va a volver a vivir a la Argentina, sí, sí, va a volver. Decías lo de Jean Genet. Yo recuerdo, ayer estuve reunido con mi amigo Sergio Fotea, que desde hace 3 años y medio, con un esfuerzo personal extraordinario, está dando cursos para formar programadores en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Y yo conozco a muchos de los protagonistas de estas historias de políticas de inclusión porque lo acompaño a mi amigo. Cuando digo lo acompaño, alguna vez lo he acompañado a las cárceles, pero lo acompaño en el sentido de estimularlo, de participar en la organización de este programa de formación de programadores. En un determinado momento no estaba la gestión actual del Servicio Penitenciario Federal, estaba una anterior. En un determinado momento hablamos con los ministros de Trabajo y de Justicia, hay una especie de convenio que todavía no está firmado, estas cosas además son muy lentas, y entregaron los primeros diplomas a los egresados, y bueno, y por esa cuestión de cercanía yo pedí que se hiciera en la sede del Ministerio de Justicia, y se hizo, y yo me acuerdo que me quedé en el fondo, dije, quiero espiar esto, quiero mirarlo, por más que había sido el hincha que había... Lo quise mirar. Querías un plano general, vos. Sí, y en un determinado momento vi lo que eran los familiares de los detenidos, ahí esperando que llegaran sus familiares, los oficiales del servicio penitenciario y los primeros diplomas. Y por supuesto, como estaba, los programas están destinados a los sectores más vulnerables, subían chicos y chicas transexuales. Y el ministro de Trabajo y el ministro de Justicia les daban un beso y les daban el diploma. Y habían puesto el nombre que estas mujeres, que en realidad biológicamente son hombres, habían elegido. Y me pareció una cosa maravillosa que sus propios padres los abrazaron aceptando su elección, que las propias autoridades les dieron un beso, y una cosa fundamental, que los mismos oficiales del servicio penitenciario tuvieran que respetar esta historia. Esos son hechos culturales, que por supuesto... Cuando uno lee el diario Clarín, se encuentra con Jock Lender diciendo la cámpora arma grupos de choque en las cárceles, ¿no? Y dice, caramba, yo no te voy a discriminar, Jock Lender, por las cosas que te llevaron a la cárcel, ¿no? No te voy a discriminar por eso, porque si vamos al caso, uno podría usar los argumentos que utiliza el diario Clarín respecto de Vázquez, lo podría usar... respecto de Jockender, pero yo digo, Jockender, Clarín nunca te dio a vos chapa, te da solamente cuando querés golpear a políticas de inclusión, ¿no? Entonces, en vez de aceptar que estas son las cosas que a él le permitieron estudiar en la cárcel, y a quien muchísimos que estuvimos en la cárcel no nos dejaban ni tocar, salvo la Biblia, y por épocas, y uno dice, caramba, Jockender, un poquitito de dignidad, pero bueno, parece que eso... No está en el plano de algunos muchachos. Hay que hacer memoria, señores, señoras. Hubo cárceles en la época de la dictadura de las cuales salían las personas vivas con el pento naval o el pento ejército para ser tiradas al mar. Y hubo otras cárceles de las cuales salieron algunos que sobrevivieron y también tienen cosas para contar. Desgraciadamente, en eso no había batallones militantes para tratar de igualar y lograr que después no fueran discriminados. Y una cosa para los que tienen y tenemos preocupación por la inseguridad. Las políticas de reinclusión lo que hacen es bajar las tasas de delitos. El top indica que se vienen las noticias en la voz de María Fernanda Garrido. Por Nacional. Argentina se informa. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 0.2 grados, humedad 81%. Venezuela ingresará como miembro pleno al Mercosur. El bloque regional se reunirá mañana en Brasil, donde oficializará la incorporación de ese país que se convertirá en el quinto integrante del Mercado Común del Sur. La presidenta Cristina Fernández viajará en las próximas horas. El jefe de gabinete dijo que es falso que haya minimizado la importancia de la seguridad. De esa manera, Juan Manuel Abal Medina desmintió una información periodística difundida por el Grupo Clarín. el funcionario aseguró que ese medio de prensa utilizó su clásica metodología de tergiversar y descontextualizar. Los empresarios del turismo realizaron un balance positivo de las vacaciones de invierno. La Cámara que los agrupa informó que los principales centros del país estuvieron colmados en más de un 80%. En tanto, en 9 provincias comienzan las clases tras el receso escolar. El tiempo. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 2 décimas de grado, humedad 81%, presión 1027 decimal 4 hectopascales. Es la hora 7:34 minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es nacional. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La verdad que pretender el desfinanciamiento del Estado en esta situación se parece mucho a pegarse un tiro en el pie. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Si este gobierno se pone de alguna manera más débil, los que van a pasarla mal son los trabajadores. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20 por Nacional, la radio pública argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 34 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Aunque lo quieran disfrazar de pedido laboral. Es claro. Que a ellos ya no les da el cuero. El horario. Les afectó el termostato. No me gusta que haya calor en el estudio. Y tampoco me gusta que haga frío. Y no me gusta que esté tibio. Escucha a su pueblo cuando reclama cosas justas. Todos en cuero. Martes a sábados de 0 a 2. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi. Solo en la radio pública. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Arbolito presenta su nuevo disco. Acá estamos. El pecho que no duele. Sábado 4 y domingo 5 de agosto en Groove. Avenida Santa Fe 4389, Palermo. El calor. Arbolito, acá estamos. Anticipadas en venta en los lugares de siempre. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. Nos vamos a la central informativa vial de la provincia de Buenos Aires. Allí nos comunicamos con Luis Constantini para que nos informe todo lo que está pasando. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está, María Fernanda? Buen día para vos también. Y en este momento le pedimos prudencia a los conductores por un choque en la autopista Panamericana, a la altura de la ruta 202, sentido capital. Colisionaron un auto y una combi. La calzada está reducida y esto provoca demoras. Mientras que en el resto de los accesos la marcha ya es intensa, con la congestión propia del horario pico. Sobre autopista La Plata-Buenos Aires, sentido capital, las barreras del peaje de Dock Sud están levantadas debido al excesivo parque automotor, y a la altura de la localidad de Brazategui, sobre kilómetro 27, se registra la presencia de animales sueltos, mientras que en los puentes Porredón y Avellaneda la circulación es permanente. Y recordamos a los conductores que hasta el mediodía continúa vigente la restricción de camiones que supere las 7 toneladas de porte bruto sobre la autovía 2, sentido al área metropolitana. Fernanda. Muchísimas gracias, Luis Constantini. Nos volvemos a encontrar mañana. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. En la agenda olímpica de la fecha, ya corrieron nuestras representantes en remo, María Laura Ávalo y María Gabriela Best. No les fue bien en el repechaje que corrían hoy a las 5:30, desde las 5:30 de la mañana, de nuestro horario. Quedaron relegadas, sexta sobre seis, floja el desempeño, pero el miércoles van a participar las pibas Rosarina y Tigrense en la llamada final B, es decir, a competir por un diploma que también tiene su mérito. A partir de las 8, hoy juega Pico Mónaco en el tenis. El partido de ayer se postergó por lluvia. Va a jugar contra el belga David Goffin, como estaba previsto. Hacia las 3 de la tarde va a jugar Juan Martín del Potro ante Andreas Seppi, ya por la segunda ronda. Y a partir de las 8 también va Julio Alzogaray en el yachting clase láser, Cecilia Carranza Zaroli, láser radial. Y a las 3 de la tarde, esto va a completar la jornada de los argentinos, el hockey de varones debuta contra Gran Bretaña, nada más y nada menos, el local. Francisco Balash, vamos a la provincia de Córdoba para ver qué quiere de la Sota con la Corte Suprema de Justicia. Y parece que la solicitud de Scioli disparó un efecto contagio en el resto de los gobernadores, y ahora es el caso del gobernador Juan José Manuel de la Sota, que está reclamando una deuda de 1.040 millones de pesos que le debería el ANSES para poder hacer frente a las obligaciones de la caja de jubilaciones de la provincia, por lo cual hoy va a ir a la Corte a hacer este reclamo. Estamos en contacto con Aldo Omar Blanco, que es periodista de Radio Nacional en Córdoba, para que nos cuente un poco de esto. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Efectivamente, este recurso será presentado hoy por el fiscal de Estado, el doctor Jorge Córdoba, junto al abogado Alberto García Leme, amigo personal del doctor José Manuel de la Sota. Concretamente, este reclamo de 1.043 millones de pesos por el acuerdo firmado en el 2009, que lleva el número 80/2009, pero que es una deuda del año 2011, que según la provincia no cumplió la nación, va a ser concretamente calificado como provincia discriminada. Se va a reclamar ante la justicia que Córdoba está siendo discriminada en el pago de los acuerdos firmados con la ANSES. Hace 45 días, dice la provincia en este comunicado, que la Casa Rosada no da señales de ningún tipo de diálogo. En las últimas dos semanas, la provincia, según ha manifestado, ha enviado sendas notas de pedido de audiencia, tanto con el titular de la ANSES como con Juan Manuel Aval Medina, el jefe de gabinete. No va a estar presente en esta, justamente, inicio de trámites ante la Corte, el propio gobernador José Manuel de la Sota. Van a estar estos funcionarios que recientemente estaba confirmando. Que también se especula acá en fuentes provinciales de que la Corte podría ser expeditiva. Recordemos que, José, ¿qué significa expeditiva? Para la provincia, que no va a demorar mucho la contestación por el reclamo por parte de la Corte Suprema. En su momento, el ex gobernador Juan Schiaretti hizo también una presentación por 1.220 millones y la Corte no demoró más de 4 o 5 meses. Por eso desde la provincia se especula que antes de fin de año José Manuel de la Sota tendría por lo menos una decisión de la Corte Suprema. En la oportunidad anterior en que la provincia resolvió ir al máximo tribunal argentino, se hablaba de 1.220 millones. ¿Y qué hizo la Corte? Pidió una reunión de ambas partes. Pidió que las partes se reunieran para limar asperezas, para llamarlo de algún modo, ¿no? Aldo, hace unos días atrás, la semana pasada, salió en distintos medios que el reclamo de dinero que estaría haciendo de la Sota era de 2.100 millones de pesos. ¿Eso es una información? Sí, cuénteme. 1.043 millones o 1.040, número redondo, pero hemos tenido mayor información con algunos legisladores oficialistas de Córdoba. Y el saldo, bien tú lo mencionas, la suma que resta es por deudas que tienen que ver con acuerdos para obra pública, entre ellos algunos que tienen que ver con obras viales, como es la tan mentada autovía Córdoba-Río Cuarto, y algunos fondos que también se podrían destinar para la autovía Córdoba-San Francisco, entre otras obras. No se mencionan todas las obras, pero en su gran mayoría serían obras viales. Efectivamente, también la provincia paralelamente podría reclamar este saldo de 500, 600 millones que tienen que ver con la obra pública, más allá del reclamo por los acuerdos firmados con la Nación por la ANSES y de esta deuda previsional. Insisto, 1.040 millones solamente del año 2011, y si se cumple con esta deuda, habrá que ver cuánto es lo que se estipula en torno al presente año, ¿no? Medio año de este 2012, ¿no? Aldo Omar Blanco, periodista de Radio Nacional de Córdoba, muchísimas gracias por la información desde allí mismo. Muy buenos días, un abrazo. Muy buenos días. Bueno, esperemos que el resto de las provincias no tomen este tipo de medidas, que pueden ser la de apelar a la Corte las deudas que mantiene la Nación, a veces es el Tesoro, a veces es el ANSES, como en este caso, porque realmente si hubiese un efecto así muy muy pronunciado de todas las provincias pidiendo aquellos dineros que ellas consideran están atrasados, sería un inconveniente, ¿no es cierto? Ayer, Francisco, vi un debate que se planteó de manera espontánea en el programa de Silvestre, de Gustavo Silvestre, en América 24. Estaba allí Martín Lustó y estaba Alfredo De Angelis. Y si bien no los había invitado para que se cruzaran, empezaron un diálogo y, por supuesto, hablaron de la 125, porque recordemos que Martín Lustó era el ministro de Economía. En realidad fue interesante porque Martín Lustó, que estuvo muy prudente en cuanto al diagnóstico de la situación económica argentina, que sabemos que hay precios en alza, a algunos no les gusta oír la palabra inflación, se ponen locos porque dicen, ese no es el discurso, pero bueno, cuando hay precios altos, y también hay, a algunos no les gusta hablar de enfriamiento, pero la economía no avanza, entonces se plantea una serie de cosas que en general suelen ser como contradictorias cuando uno piensa en las recetas ortodoxas. Uno dice, bueno, cuando baja la producción, cuando baja el nivel de actividad económica, los precios generalmente no suben. Pues bien, la Argentina se está dando por una serie de circunstancias, algunas propias de la economía, otras propias de la política, se está dando una situación inquietante. Bueno, yo le diría, Lustó estuvo prudente, estuvo interesante, y después se puso a dialogar con Alfredo De Angeli y con Ricardo Burjaile. Ricardo Burjaile es un sojero ganadero, actualmente diputado nacional, y los dos defendían la soja. Y era muy interesante porque Lustó no quiso debatir con ellos porque él estaba un poco en campaña, por decirlo así. Entonces decía, no, bueno, son temas mucho más complejos, pero yo no quiero discutir visiones sectoriales. Lo interesante es que si él hubiera ido a fondo, estaba hablando con sojeros que están beneficiándose de los $630 de la tonelada de soja, y son tipos que en vez de estar pensando en el país, están pensando en ver cómo eluden, ¿no?, los impuestos, cómo eluden el pago de las retenciones. Y en un momento Burjai le decía, bueno, pero las retenciones no son coparticipadas. Es decir, se hizo un poco el Isidro Velázquez, ¿no? Hablando de un norteño. Se quiso echar un zapucay populista. Pero yo digo, bueno, está bien, hay que discutir coparticipaciones, ¿cierto? Porque era un mandato de la Constitución reformada en el 94, y en el 96 había que tener una ley de coparticipación, y estamos, si no me equivoco, en el 2012. Pues bien, no la tenemos. Es cierto que hay muchos debates que en la Argentina están postergadas. La gran duda es si estos embates de las provincias van realmente hacia una reconfiguración de ciertos impuestos o están pensando más bien en el calendario electoral, y José Manuel de la Sota se está midiendo como candidato o está buscando otra cosa. Le vamos a pedir a Romina Rufato que se acerque, y por favor tome asiento, señorita, si no le molesta. Está muy elegante. ¿Usted qué me dice, María Fernanda? ¿Cómo la ve a Romina? Espléndida, la verdad que con un luquete de invierno, sí, ideal para el día. Una gran baliza. Usted dice que no podíamos dejar de darle aire con ese... No, tendría que... una camarita web tendríamos, sí, que tener. ¿Y puede hacer usted una descripción de sus...? Por supuesto, tiene un suéter a lo Bariloche. Claro. Rojo, blanco y con algunos tonos de azul. Y una boina tejida a mano, ¿no? Tejida a mano roja. Bueno, la descripción es perfecta y no necesitamos dar más datos, Hugo Paredero, porque ya con esos dos datos tenemos suficiente. Muy buenos días, Romina, ¿cómo le va? Buenos días, Eduardo, gracias por la presentación. Por favor, eso a Fernanda. Yo, si la boina tejida por mi madre, no por mí. Hablemos de... bueno, en realidad lo que usted tiene para darnos es más importante. Bueno, pero saludos a mamá. Bueno, muchas gracias, está escuchando seguramente, así que ya son recibidos. Te cuento, Eduardo, que finalmente hoy arrancan las obras en el tren Sarmiento, tal como había anunciado hace un par de semanas el ministro Florencio Randazzo. Recordemos que de lunes a sábados de 22 a 4, entre las estaciones Moreno y 11, no va a haber tren, y los domingos y los feriados durante todo el día entre Liniers y 11. La buena noticia es la siguiente: los y las pasajeros del Sarmiento van a poder viajar gratis, no pagando el boleto de tren, como nos habían dicho anteriormente, y va a haber servicios desde todas las estaciones y hacia todas las estaciones, en dos modalidades. Por autopista, que va a ser con paradas en las estaciones fundamentales, por ejemplo, Morón, Castelar, Ituzaingó, Merlo, Padua y Moreno, o por Rivadavia, que va parando en todas las estaciones. Esto durante 60 días. No sé, que no está mal. Y es gratis, además. Y bueno, habrá que mudarse al oeste. ¿Usted recuerda esa película llamada La lección de piano? Sí. ¿Sí? Dirigida por Jane Campion. Sí. Una película. Está buena la película, sí. Sí. ¿Usted tiene un festival? Tuve un festival y lo mejor de esto no es que el piano es de cola, sino que el festival es gratuito. Pero antes, Eduardo, si me permitís, quiero hacer una aclaración. ¿Se retira Romina? ¿Sí? Se retira porque como va... Usted tiene, tiene no, una... por favor. No, porque si tiene tan buenas noticias es usted. Pero, yo le digo la verdad. Dicen, acá cada vez que habla Lisa dice barbaridades. Goober trae las catástrofes del mundo. Sí. Del Prado, que además, del Prado da acá. Trajimos buenos resultados. Sí, trajimos lindos resultados. Yo le dije, no se vaya. ¿Va a hablar con su mamá? No, voy a hablar con el compañero, colega Hernán Mundo, que está en 11 con la nueva modalidad de transporte del Tren Sarmiento. Hola, Hernán. Romina Rufato te saluda. Me encanta. Un gusto de saludarlos. Buen día, buen lunes para todos. Trabajando con el móvil de la radio pública, como siempre en este caso, en la estación 11 del ex ferrocarril Sarmiento, ampliando la información que ustedes daban respecto de los nuevos horarios desde el día de hoy como consecuencia de este plan que comienza el Gobierno Nacional de mejora en infraestructura, de renovación de vías y rieles en el ex ferrocarril Sarmiento, una obra, por cierto, muy esperada por todos los usuarios. Y ya está detallado la ventanilla. Nosotros estamos justo frente a las ventanillas del ferrocarril Sarmiento en la estación 11. Comenzó un plan de obras para mejorar el ferrocarril, dice esta placa. Para su ejecución habrá modificaciones en el servicio y el detalle con los horarios a partir del día de hoy, o sea, 30 de julio de 2012. Con esta indicación, como consecuencia de este plan de obras, no va a haber servicio entre la hora 21 y 52, último tren, y la hora 4 y 25. Esto en el trayecto completo, en la traza completa del Sarmiento entre 11 y Moreno. Y la indicación, obviamente, importante para el día, para el fin de semana, fundamentalmente día domingo, sin servicio entre la estación 11 y la estación Liniers. No es toda la traza, atención, el día domingo, sino que es de 11 a Liniers sin servicio. Y en esta placa también indicado transporte alternativo, está indicado en letras blancas sobre un fondo verde, con el boleto de tren, dice esta información, pueden utilizarse los micros puestos a disposición de la línea Sarmiento en los horarios y las estaciones indicadas. Esto es, de lunes a sábados de 22 a 1 entre 11 y Moreno y estaciones intermedias, domingos y feriados de 5:30 a 1 entre 11 y Liniers y estaciones intermedias. ¿Por dónde van a circular estos colectivos? Por autopista desde 11 hacia Morón, Castelar, Ituzaingó, Padua, Merlo y Moreno y de vuelta, también por Avenida Rivadavia parando en todas las estaciones. Esto está indicado, como les indicábamos, en ventanillas aquí en boleterías de la estación 11 del ex ferrocarril Sarmiento. Hay un número de teléfono para cualquier información que es el del Centro de Atención al Pasajero, 0800-333-3822, corresponde a esta línea Sarmiento. Un dato más para agregar, curioso por cierto, y para chequear la información a esta hora de la mañana, intentamos hacer algún tipo de chequeo pronto a esta hora, pero sin alguna respuesta, respecto de lo que ha pasado con el santuario de Once, es decir, donde se recordaba a los 51 muertos del fatídico 22 de febrero, aquí en el andén 2 de la estación 11, un andén que sigue sin estar habilitado, que tiene todavía este tapiado que fue colocado después de la tragedia, pero que ya no cuenta con el santuario que observamos en varias oportunidades al venir aquí, y donde se encontraban las fotos, muchas flores y cada una de las menciones de los familiares a las víctimas de aquella tragedia. No sabemos si es por disposición de las empresas que están a cargo del servicio, o sea, Ferrovías y Metrovías, o ha habido algún tipo de modificación por parte de familiares, pero lo cierto es que al ingresar aquí al hall principal de la estación 11 del ex ferrocarril Sarmiento, ya no puede divisarse el, entre comillas, santuario que recordaba a cada una de las víctimas. Hernán Mundo, muchas gracias por tu informe completísimo, como siempre. Un abrazo. Muy bien, un saludo, hasta luego. Hoy más que nunca, información en tiempo real. Comienza espacio publicitario. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. 23, edición especial Evita, huellas de una pasión. A 60 años de su fallecimiento, su legado, la relectura de sus mensajes y la recuperación de sus valores. Opinan y escriben Aval Medina, Alicia Kirchner, Aníbal Fernández, Jorge Cossi, Agustín Rossi, Ricardo Alfonsín, Horacio González y Felipe Piña. Exclusivo, Evita por Néstor Kirchner. Además, vivir para siempre, los últimos avances científicos para detener el envejecimiento humano. Londres 2012, buscadores de oro, ¿quiénes son los argentinos que pueden subirse al podio olímpico? 23, una etapa y mucho para leer. Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980, en esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años, cerca de 400 de ellos todavía no recuperaron su verdadera identidad. Por eso, si tenés duda sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo desaparecido, es importante que te acerques a Abuela, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 53 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, información veraz. María Fernanda, es muy importante saber que hace frío. Y actualizamos los datos del tiempo y tenemos que decir que bajó la temperatura. Bajó a 0 grados 2 décimas. Ay, estuvimos ahí. ¿A vos te gustaba el 2? Hoy estaba el con, 22, el 2, con el 2, sí, pero... sí, 0 grados 2 décimas en este momento en la ciudad de Buenos Aires, 81 el porcentaje de la humedad, pero tenemos una buena, tenemos solcito, va a estar despejado durante toda la jornada. Qué elegante que se vino usted, ¿eh? Se ha venido en tonalidad este con leche, ¿eh? Con distintas, llegando al marrón, al caoba. Y este con leche llega a las botas. Todo, absolutamente. Qué atento, yo no estoy siempre. Es que no llega de ahí con su cámara, Edu. Claro, no llega. Claro. Lo que no pude combinar hoy fueron las uñas, pero después absolutamente todo combinado. Todo, esto sí. Todo combinado. Cuando dice todo, es todo. Usted iba a hablar de la lección del piano. ¿Y quién le robó el piano en general? Yo sé quién fue. No, antes que nada, quería hacer una salvedad, una falta de mía muy grande. Hablé de las criadas, hablé por hablar también de Marilu Marini y no mencioné a Paola Barrientos y a Victoria Almeida, las dos actrices, son tres actrices muy buenas. Me sentí en deuda periodística, porque tres mujeres, y hablo de una porque es monstruosa, y las otras muy bien también. Y después otra falla que tuve, Bardo. No dije en qué teatro. En el Presidente Alvear, corriente 1659, de jueves a domingo. Me retiro, me voy. No sirvo para nada. Que se ve mate. Siempre usted me lustre los zapatos. Bueno, ¿quién robó las joyas? Y vamos a hablar de Moria Kazán y lo hacemos, o arrancamos hablando de Moria Kazán con música. ¡Chorra! ¡El amor! Ahí está Gardel, porque ustedes saben que el fin de semana estuvo Moria Kazán en Paraguay y la detuvieron en el aeropuerto de Asunción acusándola, y esta es la figura, apropiación. No lograron nunca cambiar la carátula a hurto. Apropiación de unas joyas de la casa Armando Joyas. Estamos hablando de una gargantilla y de un par de aros, valuados en $80,000. Lo cierto es que nunca encontraron, hasta el momento, nunca aparecieron esas joyas. La joyería, el joyero, el dueño de la joyería, se las entrega. Había dicho él que fue con un acta ante escribano, después en sede judicial aclaró que fue un recibo privado que se hace en estos casos. Las joyas no aparecen. Es interesante decir que Morian no se las puede poner y sacar. Es muy difícil, tienen doble traba de seguridad ese tipo de joyas, por lo cual generalmente hay alguien que se encarga de eso. En este caso, Moria habla de su asistente, de apellido Soto, y también se Galo. Menciona... Galo. Y después se menciona a Garbellano, a Luciano Garbellano, que es su representante para estos casos, como posibles partícipes de esta cuestión de andar llevando y trayendo las joyas. Pero ella dice algo más al final de su declaración. Yo creo que eran truchas, dice. Yo creo que eran truchas porque me produjeron alergia en el escote. Acá. Y ahí hay una segunda lectura que alguien ha hecho también en Paraguay, es este señor de la joyería que ya tiene sus antecedentes por contrabando, tiene las joyas aseguradas por $80,000, sí, y ¿qué habrá pasado? ¿Cobrará un seguro? ¿Cuánto cobrará el seguro? ¿Cuánto valían esas joyas? ¿Quién las habrá robado? Y eso, hay una, en el backstage, Moria y Armando se pusieron de acuerdo o... los porcentajes no terminaron. No sabemos cómo va a terminar la historia, pero acá lo cierto es que Moria pasó una noche en lo que es allá la 17, una comisaría de mujeres. Dice ella que no estuvo en una celda, sino en un office, y luego fue a la casa de Larisa Riquelme. Cuando sale a la casa de la familia de Larisa Riquelme, cuando sale de esa comisaría, previo al vuelo que la trajo ayer a Buenos Aires, donde llegó a las 20:45, estuvo en la casa de la familia de Larisa Riquelme. Las joyas no aparecieron. Para mí, ese es el tema. Y sabemos... Llegaba a las 20:45 y estaba esperándola a Marcelo Polino en su programa Poner la Firma, porque además es amigo y compañero del programa de Tinelli, claro, para que tuviera la primicia cuando bajara del avión, la presunta hoy delincuente. Hoy hace falta rating a la noche. Y se fue con su Mercedes blanco por otro lado y lo dejó pagando, así que no lo pudimos tener. Decían, de los porcentajes, sabemos que a Moria le gustan los porcentajes. Sí. Pide 50, pide 50, 50, 50 por ahí. No, por ahí pidió 50. Bueno, buena idea. Se nos ha manchado el obelisco. De Gardel a las noticias, ¿nos vamos, María Fernanda? Nos vamos a las noticias en la voz de María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 0.2 grados, humedad 80%. Organizaciones sociales denunciaron al gobierno bonaerense por acciones ilegales en las cárceles. El Centro de Estudios Legales y Sociales ratificó los datos en contra del Servicio Penitenciario de Buenos Aires y del ministro Ricardo Casal por torturas y muertes de detenidos. Las acusaciones fueron avaladas por la Comisión Provincial de la Memoria. En Chaco, la justicia retoma las audiencias por delitos de lesa humanidad tras el receso invernal. El próximo 2 de agosto y tras el receso administrativo, se retomarán las audiencias en el juicio por delitos de lesa humanidad, conocidos como causa caballero residual, que se desarrolla en la provincia con la declaración de ex policías y ex militares por los cargos de asociación ilícita. Se trata de los ex policías y miembros del ejército que ya fueron condenados en la primera instancia del juicio, que se sumarán al ex secretario de la Justicia Federal Roberto Mazzoni, al ex juez Ángel Córdoba y el médico Héctor Grillo. Lo que se busca es la complicidad, la forma articulada y sistemática con que actuaban todos los órganos del Estado. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Se produjo un siniestro vial en Panamericana y 202 Manua General Paz, camioneta y auto, y hay demoras. La General Paz con mucho tránsito hacia la zona de Lugones, se recomienda máxima 20 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 0.2 grados, humedad 80%, presión 1027.4 hectopascales, es la hora 8:02. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional. Hoy más que nunca, en la información. Mientras esperamos el comienzo del partido de Pico Mónaco en los Juegos Olímpicos, vamos a escuchar a Paula Pareto, nuestra representante en judo. Da mucha bronca cuando es así, pero bueno, como decís vos, hice todo lo que pude. Me parece que estaba muy pareja y yo no quiero echar la culpa a nadie, pero siempre los árbitros están un poco complicados para nuestro lado y bueno, hay que terminar la lucha y la terminaron como les pareció. Da mucha bronca cuando es así. Yo le decía recién eso a los chicos que me querían consolar. Me hubiese tirado del pon cualquier lance y me ganaba y tal vez no salía llorando. Te ganan bien, bueno, cuando se te escapó una medalla por tan poco, la verdad que da mucha bronca. Bueno, creo que huelga el comentario sobre la emoción que la acompañaba en su balance a esta destacadísima deportista argentina. La elegimos como un símbolo porque ella se queda en el camino. Más fácil sería hoy, digamos, darle el corazón a Manu Ginóbili con el espectacular despliegue que hizo ayer. Entre los otros que hay que destacar, uno que está en carrera es Federico Molinari, vive nacido en Rosario. Primer gimnasta que llega a una final en la historia de los Juegos Olímpicos para la Argentina, especialista en anillas, un hombre de una gimnasia artística destacadísima y con una presentación casi perfecta, porque solo le faltó para en la mirada de los especialistas en la salida, cuando pega contra el piso y se corre un poquitito, pero ella mismo ahí mismo festeja porque se da cuenta de que su actuación fue tal como la había soñado, ¿no? Y ahora vamos a seguir el paso a paso cuando largue Pico Mónaco, vamos a seguir minuto a minuto cómo va para ir informando los resultados. Una cosa que a mí me llama la atención, Horacio, es cómo ya los que tienen servicio de televisión por cable pueden ver la cantidad de canales que transmiten distintas disciplinas en directo. Incluso hay algunos que parten la pantalla en seis, sí. Tienen seis canales simultáneos, entonces usted puede cliquear en cualquiera de los seis, o ver a los seis simultáneamente para tener un pantallazo, o entrar. Y yo digo, cuando sean los Juegos de Río de Janeiro, ya, yo diría, ¿qué van a hacer? Tridimensional. Bueno, es que te van a salpicar cuando se tira. Pero no digo esto de los 4D o todo eso, sí. Pero yo pienso que ya vamos a una época en la cual, hoy ya se puede ver en computadora, digamos, sí. Pero vamos a una época donde va a haber centenares de cámaras, centenares de canales, y uno va a poder elegir el que quiera desde una terminal que sea un teléfono. Es decir, de acá a 4 años, sin duda, un teléfono más o menos grandecito, con este hábito de ver ahora en pantallas mucho más chiquititas, ¿no? Va a cambiar completamente la modalidad. Sí, mira, es mucho más fácil seguir estos juegos que los de hace 4 años. Claro. Pero completamente. Y a propósito de lo que decís, me parece que hay que destacar la calidad de las tres transmisiones, ¿eh? La de Canal 7, que fue la que yo hice base, ¿por qué? Porque yo, además de que tenemos nosotros nuestra relación, nuestra vinculación directa con la gente de Canal 7, es porque en el operador de cable que uno contrata es el primero que aparece. Después está Teis Sports, y están los canales de ESPN. Pero las tres fueron muy buenas porque cuando viene una publicidad vos cambiás, o cuando no está alguno siguiendo lo que vos tenés ganas de ver en ese momento. Pero la de Canal 7, que es la que yo llevo a hacer, fue impecable. Y por ser pública, me parece que hay que subrayarla. Hubo un acierto fenomenal, que es que todos los especialistas que se convocaron, por ejemplo, Waldo Cantor para el voleibol, por ejemplo, Marcelo Alexandre para el ciclismo, desde ya Marino Neto, que está ya como parte del elenco estable, fueron Leandro Ginóbili, fueron todos aciertos, no solo por lo que saben de la especialidad, sino porque ya saben del lenguaje televisivo, se incorporaron como si nada. De la fiesta a la tragedia, Siria se está convirtiendo, Walter Guban, en un escenario donde la catástrofe ya es espantosa. Así es. Yo voy a comenzar este análisis con un axioma que vos bien conocés, que dice que en toda guerra la primera víctima es la verdad. Y este viejo y remanido axioma se aplica al conflicto que desde hace un año y medio ocupa a Siria. La primera mentira o la primera gran duda que hay que despejar sobre el tema sirio es si es una guerra civil en términos de un conflicto exclusivamente interno o no. Yo soy de los que creen que no es un conflicto exclusivamente interno, creo que es un conflicto que ha sido alentado, digamos, en esta modalidad instaurada por Barack Obama de los cambios de regímenes en el Medio Oriente. Si uno ve la composición de lo que se llama el Ejército Libre de Siria, que son los rebeldes, los insurgentes, está mayoritariamente conformado por ciudadanos de nacionalidad iraquí y de nacionalidad libia. Esto y obviamente este grupo de supuestos resistentes de llamado Ejército Sirio de Liberación, está telecomandado por la Agencia Central de Inteligencia desde Turquía y financiado por Arabia Saudita y Qatar. Esto ya nos quita la idea de que se trata de un conflicto exclusivamente interno y nos trae mucho más, nos acerca mucho más a lo que fue una repetición del derrocamiento de Muammar Gaddafi en Libia. Los rebeldes han fracasado la semana anterior en descabezar a partir de un atentado la cúpula del ejército sirio, leal al presidente Bashar Assad, y ellos pensaban que con un atentado con explosivos contra el Consejo Nacional de Seguridad iban a lograr la deserción de varias unidades militares, no lo lograron. No lograron, digamos, tomar Damasco y entonces concentraron sus fuerzas en la segunda ciudad siria, que es la ciudad de Alepo. Tampoco están logrando controlar Alepo. Y a su vez esto incrementa la posibilidad de una intervención extranjera por parte de las potencias occidentales, fundamentalmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que están concentrando fuerzas especiales con una doble finalidad. Por un lado, digamos, dejan trascender de que se podría precipitar una acción contra Irán, recordemos que además Irán es el principal aliado de Siria, pero en segundo término, o en rigor de verdad, puede tener que ver con una intervención también oculta, también subrepticia de estas fuerzas especiales para apoyar a los rebeldes, así como lo hicieron en Libia. En Libia, antes de la toma de Trípoli, participaron fuerzas especiales, a tal punto que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, anticipó la muerte de Gaddafi y la toma de Trípoli un día antes de que se produjera. Si uno hace historia, Siria fue un aliado muy importante de la Unión Soviética, ¿no? Y en su momento el modelo de gobierno del partido Baas estuvo de algún modo tomado en una presencia del Estado muchísimo más fuerte. Ahora, de aquel Estado benefactor en un país árabe a este gobierno de Bashar al-Assad que no te piden matar gente, me parece que hay una distancia muy grande. Sí, la dinastía de los Assad siempre fue impiedosa. Fue impiedosa, fue laica, y efectivamente, como vos decías, no tenía y tiene tanta relación con la Unión Soviética, con la vieja Unión Soviética y con Rusia ahora, que la única base militar extraterritorial de Rusia sigue estando en Siria. Claro. La toma del poder por parte de los rebeldes va a implicar sí o sí la instauración de un gobierno fundamentalista en Siria. Yo lo que preveo, digamos, cuando usted dice fundamentalista se refiere a un gobierno al estilo de los chiitas iraníes, de los sunitas iraquíes. No, de los sunitas vinculados, por eso digamos decía que lo financian digamos, mientras la familia Assad pertenece a la minoría alawita, por eso te decía que son laicos. Quienes están financiando esta rebelión, esta insurgencia, es el Emirato de Qatar, Arabia Saudita, obviamente con el apoyo de Estados Unidos, y tiene que ver con estos grupos sunitas que en general persiguen a los chiitas. Cuando te comentaba de que muchos de los combatientes que están ahora bajo la bandera del Ejército de Liberación Sirio son de nacionalidad iraquí, es porque Estados Unidos, dentro de Irak, también utilizó a los sunitas para combatir a los chiitas. Gracias, Walter Guber. Francisco Balash, vamos a los temas menudos de la República Argentina. El nombre de Axel Kicillof está en La Nación y Clarín de una manera desbordante desde que el viernes se tomó conocimiento que integra una comisión que tiene dos patas, digamos así. Por un lado, extender esta ley que empezó con el 59% de estatización de las acciones de YPF y que ahora pretende incluir una planificación y control sobre toda la actividad hidrocarburífera, no solamente en materia de fijación de precios, sino también de control de cuáles son las ganancias que tienen las empresas dedicadas al gas y al petróleo. Exacto, y además también se le va a otorgar el poder de diseñar las políticas que tienen que ver con las acciones que tiene el Estado en 41 empresas, que son acciones, recordemos que en muchos casos fueron heredados de la época de los años 90, que implica un dinero importante, o sea que eso es una ampliación de las facultades que tiene el viceministro de Economía actualmente. Pero el mismo sábado, mientras esa información salía, se publicaba en La Nación, una nota realmente absurda ya en lo que tiene que ver con el intentar titular sin ningún contenido. Dicen, la nota se titula Kicillof ahorra en dólares y tiene casa en Uruguay. Es insostenible por donde se la mire la nota porque se lo acusa de tener un patrimonio de 660 mil pesos. 660 mil pesos para quien posee un departamento, digamos, de tres ambientes en una zona céntrica, en Caballito, en Flores, en Palermo. Es un departamento de tres ambientes más un auto y no mucho más. Esos son 600 mil pesos. No estamos hablando de una cantidad grande. Hoy un patrimonio de 500 mil pesos lo tiene cualquier persona que tenga un departamento de dos, tres ambientes. No digo que lo tenga todo el mundo, pero sabemos muy bien lo que es tener dinero. Este no es el caso. Y lo segundo que se le achaca es que, bueno, compró una propiedad en el año 2005 en Colonia por 14.000 pesos y que luego a eso le agregó 60.000 pesos de reformas. Es absurdo, es decir, ahí termina todo el enriquecimiento y como titula, reitero, Kicillof ahorra en dólares y tiene casa en Uruguay. Claro. Es una pobreza extraordinaria. Sí, dando un dato a propósito de esto, cuando dice que tiene propiedades en Uruguay, habla específicamente de un terreno y otro previamente que había comprado en El Ensueño. El Ensueño es un balneario, por decirlo de alguna manera, que queda pegado a Santa Ana, en Colonia, un lugar que conozco muchísimo, y que realmente en el año 2005 era un lugar casi desierto, donde era muy barato, a tal punto que efectivamente cuando Clarín se asombra porque dice, pero ¿cómo pagó 15.000 pesos un terreno? Sí, valía al cambio eso, o sea, está declarando la propiedad, está poniéndola al valor real, a diferencia de muchos que tienen propiedades en Punta del Este que valen millones y no aparecen por ningún lado. Uno de los problemas que tienen La Nación y Clarín es que no tienen muchas personas para levantar del sector que ellos alientan. El sábado Hugo Biolcati dio su último discurso en la exposición de La Rural, y ya lo despiden como alguien que dice, bueno, al fin se va este DT, que venga otro a ver si nos saca. El único que lo acompañó fue Mauricio Macri, que parece que lo va a recibir para que le cuide el zoológico, no sé. Pero se ha quedado Biolcati en una soledad absoluta y encima se peleó con la gente de la UIA, es decir, la sociedad rural ahora tiene una conducción que ni siquiera puede convivir con la Unión Industrial Argentina. Así es, pero vale la pena mencionar que quien le abre las puertas en su nueva vida política, que él lo anunció, Hugo Biolcati, es el mismo Mauricio Macri que ofrece las filas del PRO para que se inscriba. Efectivamente, quien salió a cruzar a Hugo Biolcati fue José Ignacio de Mendiguren, titular de la Unión Industrial Argentina, por la ausencia de un representante el día sábado de la Unión Industrial Argentina en la Feria de Palermo, a lo que Biolcati se había quejado diciendo, ya no nos necesitan. La respuesta de Mendiguren no se dejó esperar. En realidad dijo que, para ser muy honestos, con Biolcati existen y son las diferencias basadas en el proyecto de país, el rol de la industrialización en la generación de valor y en una concepción económica entre una desarrollista como la nuestra y una liberal y anacrónica. Me parece que es contundente este tipo de declaraciones y realmente otra vez esa disputa que ha intentado poner el campo, en este caso en voz de Hugo Biolcati, respecto de la industria. Quien va a ser el sucesor, esto es un dato muy breve, el sucesor seguramente de Hugo Biolcati en la sociedad rural es Luis Miguel Echevere. La familia Echevere es dueña de este del diario El diario se llama El Diario de Paraná. Exactamente. Sí, y además uno de los Echevere es el presidente de la sociedad rural de Paraná desde hace muchísimo tiempo. Bueno, ¿quién sería el candidato a suceder en la sociedad rural a Hugo Biolcati? Vamos al deporte, querido Horacio. Vamos nomás, Eduardo, recordando que Pico Mónaco empezó a jugar, está 1-0 arriba, conservó su saque, lo está sacando el belga Goffin para continuar este match en los terrenos de Wimbledon. Ahora le vamos a dar los buenos días a Sebastián Simonet, uno de nuestros representantes en el equipo de handball, que pese a que perdió ante una potencia como es Islandia, tuvo realmente una muy buena presentación. Buen día, Sebastián. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Horacio del Prado, mi nombre, estamos hablando desde Radio Nacional, o sea que nos están escuchando en todo el país. Sebastián Simonet, por favor, una palabra tuya sobre este debut y sobre lo que están viviendo. No, bueno, la verdad que, por más como dijiste vos, aunque hayamos perdido, la verdad que fue un partido bueno por nuestra parte. Estamos jugando contra un subcampeón olímpico, no nos tenemos que olvidar eso. Uh-huh. En nuestra primera olimpiada, hace un par de años, y nosotros perdíamos por 6 contra Islandia, como perdimos ahora, la verdad que era una gran derrota, pero ayer nos fuimos calientes al vestuario, sabíamos que podíamos dar más. No nos gustó, nos fuimos un poco amargados porque sabíamos que estábamos ahí, pero bueno, nuestro debut olímpico, hay que seguir teniendo los pies sobre la tierra, saber dónde estamos parados, quiénes somos y que el equipo está bien, que es un buen equipo, pero que todavía no estamos para pelear una medalla. Para el que lo mira sin conocer el handball, Sebastián, lo que sí registramos es que habíamos jugado 2 amistosos con Islandia y este es el tercer partido ya oficial y se fue mejorando paulatinamente, ¿no? Sí, a nivel juego sí, por más que los resultados hayan sido variados, creo que ayer tenemos jugando un muy buen partido, a los últimos minutos nos quedamos sin piernas y ellos corrían como locos y bueno, sacaron una diferencia que para mí no era la que correspondía al partido. Si hubiésemos perdido por 2 o 3 goles creo que hubiese sido un resultado más justo, pero bueno, dejamos así, te desconcentras 2 minutos y te sacan 4 goles de diferencia y es lo que pasó ayer, que por eso al final terminamos perdiendo por 6 y no por 2 o 3 goles. Mañana tenemos, permitime que siga hablando en plural porque estamos con la camiseta pegada, a las 4:30 partido con Francia. ¿Cómo vienen orejeando ese match, Sebastián? Ayer jugamos contra el subcampeón olímpico y mañana nosotros contra el campeón olímpico, ah, así que bueno, es un partido para disfrutar, sabemos que le podemos hacer partido, que es muy difícil ganarles, pero este equipo aprendió a que sale a por todas, no se guarda nada, sea el rival que sea. Hay que ser inteligente también, si vimos que el partido se nos va de las manos, intentar bajar un poco los cambios, no correr tanto, porque nuestros partidos importantes son el de Inglaterra, que es el tercero, y el último con Túnez, que si ganamos esos 2 nos daría la clasificación a cuartos de final. O sea, ahí está la expectativa, ese es el grupito, como decía ayer Manu Ginóbili, decía, ganarle a Lituania es importante porque es un rival directo. Los rivales directos son los que vos estás apuntando, Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, Gran Bretaña tendríamos que ganarle tranquilamente, es un equipo que se tuvo que formar porque no había liga en Inglaterra de handball y para tener las Olimpiadas acá les habían dicho que tenían que tener una liga de handball y bueno, es un equipo que recién se forma, entonces tenemos que ganarles porque somos superiores y después un partido con Túnez que es justo el último, coincide que es el último de la zona y va a ser un vida-muerte porque va a ser un partido muy parejo, muy peleado, es un buen equipo. Y nada, eso es nuestro objetivo. Si le ganamos a esos 2 equipos, sabemos que estamos en cuartos de final y es lo que vamos a luchar. Bueno, le vamos a dar fuerza para eso. Tengo la sensación desde la tribuna popular, Sebastián Simonet, de que la camada de ustedes está logrando algo de eso que después se queda, algo de eso que después la gente, las tribunas, los pibes, van a buscar el handball con más interés, ¿no? Sí, bueno, se está demostrando día a día que la verdad que hay mucha gente que le está interesando más el deporte, muchos chicos que se están prendiendo, hay muchos más clubes, cada vez hay más clubes en la provincia de Buenos Aires que están practicando este deporte, y bueno, no solo en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que eso a nosotros nos llena de orgullo, porque ser parte de este equipo que está un poco revolucionando el handball, que lo está llevando un poco más alto, y bueno, estar en una Olimpiada, en un Juego Olímpico, para mí es algo increíble, y que el handball haya entrado por primera vez gracias a nosotros, la verdad que me llena de orgullo. ¿Viviste la ceremonia inaugural? Sí, estuvimos. ¿Una palabra sobre eso? Ah, impresionante, la verdad que nosotros no nos tocó vivir lo que fue antes del desfile, estuvimos afuera, así que eso no lo vimos, que lo dijeron que estuvo espectacular, pero bueno, tanto crack en tan poco metro cuadrado, la verdad que impresiona. Yo tuve la posibilidad de que mis hijos estén en la tribuna y los pude ojear y todo, así que mi hermano juega conmigo, todos los chicos del equipo son todos mis amigos, así que fue una experiencia única, fue algo por lo que luchamos todos y hace ya muchos años que estamos luchando por esto, por estar en este lugar, y es el momento, en la ceremonia es el momento que empieza todo, que se te ponen los pies, la piel de gallina, que nada, ves todas las cosas que se te pasan por la cabeza, todas las cosas que luchaste los últimos años para estar acá, y la verdad que me emocioné bastante. Sebastián Simonet, nos emocionaste a nosotros también. Muchas gracias por esta comunicación con todo el país a través de Radio Nacional, y el abrazo para los muchachos y para tu familia también. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos hablando. Vamos a despedir a un grande que hablábamos recién antes de empezar el programa, que es el señor Osvaldo Fattoruso. Osvaldo Fattoruso murió el sábado en Montevideo a los 64 años, víctima de un cáncer. Venía hace mucho tiempo combatiéndolo, pero hay que decir sobre todo qué ha sido su vida y cuál es la obra que deja este genial músico, percusionista, baterista. Lo conocimos allá lejos hace tiempo con los Shakers, ¿no? Con sí. Aquel rompan todo, esa especie de Beatles del Río de la Plata. Exactamente. Y vos sabés, Adri, que yo digo, me hubiera gustado conocerlo, espiarlo a los 8 años cuando ya tocaba la batería con el trío, con su hermano Hugo y su papá Antonio. 8 años y tenían el trío Fattoruso, ahí hubiera querido agarrarlo y verlo, tener una instantánea de eso, ¿no? Vos sabés que después fueron evolucionando, muchísima es la obra de los Fattoruso, siempre que se habla de Fattoruso, sí, los. Si bien es el quien aquí canta de fondo, que es el Hugo, también está en la batería, el Osvaldo, está Francisco también cuando hacen el trío Fattoruso, que los tres es maravilloso lo que hacen. Osvaldo era un tipo que tocaba la percusión con gestos, con la cara. Vos lo veías tocar la batería y le veías la cara y escuchabas el sonido en cada movimiento que hacía en su rostro. Era impresionante, muy buen humor, tipo muy querido, y tocó, como decía los Orozco, con todos, porque de este lado el charco tocó con Spinetta, tocó con Fito, por supuesto tocó en algunas grabaciones que aparece el amigo Calamaro. Siempre es un lujo cuando uno dice Fattoruso, ya se pone de pie, sí, señor. Todo, la gente que está en el mundo de la música. Ante el maestro. Y por supuesto, un abrazo grande a Lu, a su hermano y a todos los Fato que los siguen. Shakers vendieron mucho, ¿no? Los Shakers vendieron mucho y fueron muy fuertes acá. Pero me llamó en la Argentina. Claro, y acá nos volvimos locos, pero lo que me llamó la atención fue que se hicieron célebres, no por una canción de los Beatles que ellos cantaban, sino por una de ellos. De ellos que no tenían, en realidad pronunciaban así fonéticamente lo que ellos creían que era el inglés. Rompan todo, pero ellos decían rompan cosas todo, parecidas, sí, a rompan a Break It All, y decían, bueno, o sea, ni sabían lo que decían. Y nunca les gustó mucho hablar de esa época, los Shakers, porque ellos realmente evolucionaron hacia la maestría. Hugo Fattoruso tiene un dúo con un japonés hoy, que hacen una obra musical impresionante. ¿Cómo se llama el dúo? Dos Orientales. Dos Orientales. Y no miente. Y realmente son monstruos de la música. Después se hicieron un reencuentro acá en la Argentina de los Shakers con disco y demás, pero ya no era lo mismo. Claro, ¿eh? Claro. Ya no era lo mismo. Así que recuerdo para Osvaldo Fattoruso, que nos deja, por supuesto, su música y su recuerdo. Les contamos cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos continúa en 0 grados 2 décimas la temperatura, 80 el porcentaje de la humedad. El cielo está totalmente despejado. Para hoy vamos a tener una jornada fría, por supuesto, con 13 grados de máxima, cielo despejado durante toda la jornada. Atención que en la semana está previsto que vamos a tener tiempo inestable, ¿eh? A mediados de semana aproximadamente se van a venir las lluvias. Para comunicarse con nosotros les dejamos dos teléfonos. 4999-8700, 4999-8700, o el 0810-222-8700. Los hechos tienen fundamento, hoy más que nunca. Buenos días. Bueno, estoy escuchando lo de la tapa de Clarín de ayer. Sí, es lamentable. Yo como vendo esos medios, los tuve que leer. Pero hay que tener mucho cuidado, porque la gente mientras leía el título, ay, ya no puede seguir así, están asustando demasiado a la gente. Entonces hay que tomar de otra manera, a ver cómo podemos hacer para desmentir todo eso. Hasta el 7 de diciembre va a ser feroz. Norma de San Martín. Lo que dice Norma, y que dice que vende esos medios, así que evidentemente Norma es canilla. Cuando dice el 7 de diciembre, lo dice porque es la fecha que tiene como tope el grupo que tiene al frente a Héctor Mañeto para readecuar sus inversiones en materia de medios electrónicos de comunicación. No toca al diario gráfico, ni a la página web del diario. Sí, buen día, Anguita. Llamaba para felicitarte por los comentarios que hiciste sobre el tema del Servicio Penitenciario Federal. Hay un tema que yo me pregunto. Yo soy empresario, produzco bienes. Si mis bienes no hacen lo que yo digo que hacen, puedo ser demandado por defraudación y estafa. Ahora, cuando Clarín publica mentiras, ¿no es el mismo delito? Es muy interesante ver lo que es la producción de bienes intangibles, ¿no? Porque uno dice, bueno, la libertad de expresión es un bien tan preciado que atrás de esa gran locomotora se pueden enganchar muchos vagones que vengan contaminados, ¿no? Entonces uno dice, claro, no hay muchas posibilidades de ponerle límites porque indudablemente después dice, no, pero con la historia que tiene la Argentina en materia de cierres de medios, de fin de la libertad de expresión, etcétera, durante los periodos dictatoriales, uno se pregunta, como decía Norma hace un rato, bueno, ¿cómo hace uno para contrarrestar? Indudablemente, cualquier acción contra los contenidos de Clarín, que no sea de un debate, en disparidad de fuerzas mediáticas, pero que no sea de un debate y que pretenda mostrar que el producto es dañino, les va a dar a ellos el argumento que siempre les gusta, es decir, nos ven, nos censuran, nos impiden salir. Entonces, bueno, en esto hay que ser conscientes. Hay relaciones de fuerzas y ellos están hace tantos años y se beneficiaron con todos los sistemas que, bueno, que ahora les llegó por primera vez un periodo en el cual, por ley, les tocan un lugar que es imposible de eludir, que es que han logrado una posición dominante tal que uno puede llamarla posición monopólica. Y bueno, entonces será eso. Y de acá hasta el 7 de diciembre tendremos que hacer un poquitito más de esfuerzo y no perder la calma. Porque, bueno, uno puede decir, voy a juicio por los contenidos, pero es un juicio particular. Pero lo que no se puede de ningún modo es pensar que haya una acción pública contra los contenidos de un medio de comunicación. En algún momento Hugo Chávez intentó hacerlo, le salió por el tiro por la culata. Y le voy a decir algo que siempre que uno estudia lo que sucedió durante el primer peronismo, el hecho de haberles quitado y cómo se les quitó a la familia Paz, a los Gainza Paz, el diario La Prensa, terminó siendo también un tiro por la culata. Pensaba en Rafael Correa y en lo que pasó en la semana esta última, cuando decidió levantar la publicidad oficial de todos los medios privados de Ecuador, una pelea, la de Correa, casi sin parangones, en solitario y contra todos. Sí, pero ya antes Rafael Correa había justamente iniciado un juicio contra un diario ecuatoriano por estas calumnias, mentiras, etcétera, etcétera, y también, como vos decías, en el caso de Hugo Chávez, resulta un tiro por la culata porque estos medios se victimizan y movilizan a todo su entramado regional, ¿no? 8 de la mañana, 30 minutos, las voces de la información a través del Servicio Informativo de Radio Nacional, María Fernanda Garrido y Hernán Gessmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 2 décimas de grado, humedad 80%. Sectores de la industria criticaron a Hugo Biolcati por el discurso que brindó en la exposición rural de Palermo. El titular de la Unión Industrial Argentina, José de Mendiguren, dijo que ese dirigente ruralista representa un proyecto liberal. Por su parte, Alberto Sellaro, presidente de la Cámara del Calzado, aseguró que los líderes del campo quieren regresar a la década del 90, pero no recuerdan que en esos años fueron perjudicados. Estos son las señoras que no recuerdan que hace una década, simplemente 10 años, que para un país es muy poco, estaban totalmente endeudados, que sus tierras no valían nada, no valían nada. Respecto de los sectores industriales, 80% de la productividad en la Argentina. Y nosotros del sector éramos un sector diezmado, no viable en este país, y se demostró que con las políticas productivas del gobierno nacional, en el año 2001, facturábamos 36 millones de pares y convivíamos con 28 de importados, era un 60-40 con las políticas del 1-1, etcétera, etcétera. Internacionales. Se profundiza la crisis en España. La economía continuó con el proceso recesivo y sufrió una contracción de su Producto Bruto Interno. En tanto, una encuesta pública reveló que el 80% de los ciudadanos de ese país rechaza las políticas implementadas por el presidente Mariano Rajoy. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 0.2 de grado, la humedad 80%, cielo despejado. Hora 8:34 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Si vos le asegurás a la gente vivienda y trabajo, seguramente estás promoviendo una sociedad menos radicalizada. Cuando a veces se dice, ahora hay odio. Hay que repasar la historia argentina. Cuánto rencor, cuánta discriminación ha habido. Gente de a pie. Un editorial de radio. Con Mario Weinfeld. Nora Beira. Sergio Wisniewski. Néstor Restivo. Mariana Enríquez. Luis Alberto Quevedo. Martín Rodríguez. Y la participación especial de Beto Solas. Era inimaginable un cuadro político de cierta rango, que no tuviera muchas lecturas, que no estuviera muy actualizado. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 34 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana más. Me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana más. Con Luciano Galende. Cintia Ottaviano. Néstor Restivo. Hernán Brienza. Carlos Ulanovsky. Damián Ramil. Y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fader Mole, que es el autor. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional. La radio pública argentina. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública, pública tiene inclusión. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca en la noticia. En la noticia. Horacio del Prado dice, Vega con cara de niño bueno es un anfán terrible. Es un duro tremendo. 3-2 le está ganando Pico Mónaco en el primer set, pero 40-40 sacando Goffin, el belga, que no se rinde. Partido está más duro de lo que parece, se han quebrado el saque hasta acá. Casi todos los puntos son por quiebre de saque del adversario. Francisco Balas, estaba prestando atención a esto que usted hace un rato contaba respecto de la sociedad rural distanciándose de la Unión Industrial Argentina. Hay que tener en cuenta también que la Federación Agraria Argentina ha tomado distancia de la sociedad rural, Pero cuando uno empieza a ver que el desmembramiento, que la dispersión afecta, le diría, a la mayoría de los sectores corporativos, no en el sentido peyorativo de corporativos, sino de asociaciones representativas de intereses sectoriales, y también a los alineamientos políticos, la pregunta que yo me hago es, ¿se vienen nuevos alineamientos políticos en la Argentina? ¿O hay una especie de desinfle de quienes hasta ahora estuvieron compartiendo espacios, ¿no? Cuando uno escucha al oficialismo la explicación que tienen sobre Moyano, la explicación que yo encuentro es una explicación no profunda, sino más bien partidista, ¿no? Bueno, Moyano es opositor. Bueno, pero ahora, si uno piensa que uno de los grandes méritos de estos años ha sido tener convenciones colectivas de trabajo, y se partió de tener dos organizaciones de trabajadores fuertes que estaban distanciadas de las organizaciones de trabajadores de los 90, de los llamados gordos, se encuentra que con el tiempo la CTA se partió y hubo un sector que prefirió alinearse con un sector político opositor al gobierno, que es el que lidera Pablo Micheli. Pero las dos CTA han perdido peso específico. La CTA antes era una organización importante. La CGT, que contenía muy distintas visiones y que al principio tenía una especie de triunvirato que quedó después en manos de Moyano, ahora la CGT es por lo menos dos, pero es dos más la azul y blanca, más otros que van y vienen, que están poroteando. En los términos empresariales sucede lo mismo. Y yo le pregunto, no para contestarlo hoy, ¿esto no prefigura con la situación que se está viviendo con gobernadores como De la Sota, como Daniel Scioli, y sigue la lista, que las elecciones legislativas de 2013, en vez de tener los alineamientos tradicionales, va a tener algunos caudillos y algunos representantes de grupos con poder económico como para financiar campañas, y va a haber una multiplicidad de ofertas y de listas? ¿No tenemos que pensar también que lo que está viviéndose en la provincia de Buenos Aires es un riesgo de niveles de dispersión que haga? En principio, que ya, yo le diría, es muy difícil que el sciolismo y el kirchnerismo recompongan fuerzas como para ir en las mismas listas. De esto no se habla, pero es casi un hecho. Cuando uno piensa en el intendente de Tigre, Sergio Massa, tiene que pensar en alguien con muchísima habilidad política, con mucho diálogo, con muchísimos sectores, que está viendo cómo se pueden desgastar algunas tradiciones, y bueno, me convendrá ir solo, me convendrá subirme a alguno, me convendrá probarme un traje de gobernador o algo más, y así sucesivamente. En este contexto se rompió ese acuerdo que había desde la época de Felipe Solá de que los aportes de la Nación a los municipios iban por vía de la gobernación. En este momento es un ministro que ha perdido muchísimo poder interno, podríamos decir, en el sentido de que no tiene parte de energía, no tiene parte de transporte, me refiero a Julio De Vido, no tiene parte de vivienda, pero sí mantiene una relación política por ser uno de los pesos pesados del kirchnerismo, mantiene peso político. Ahora Julio De Vido se reúne directamente con los intendentes y no pasa por el tamiz de la gobernación. Así es, y esto da cuenta que en 20 y pico de días, no más de 25 días de lo que fue el mes de julio, el ministro de Planificación, Julio De Vido, se reunió con 55 de los 135 intendentes que hay en toda la provincia de Buenos Aires. El objetivo era repensar y repasar las obras que estaban llevando adelante, que están programadas para el año 2012-2013, ordenarlas en términos de prioridades y de prioridades que den puestos de trabajo, que puedan primero sostener los puestos de trabajo que esas obras han generado y que se puedan ampliar incluso a un número que sugiere él de 15 a 20 mil puestos de trabajo. Así que efectivamente es un retomar una cuota de gestión importantísima, el presupuesto casi de mayor dimensión en términos de obra pública para lo que son mejoras sociales está en la provincia de Buenos Aires, y los 55 intendentes que reunió reúnen un porcentaje elevadísimo de ese total, de manera que sí es una señal clarísima. Y por otro lado, aprovechó el fin de semana Julio Evido para mencionar que la economía argentina va a crecer, que el segundo semestre va a encontrar guarismos muy superiores, o por lo menos mucho mejores que los que dio el primer semestre, y que confía en que va a terminar creciendo la economía en cerca de 3 hasta 4 puntos. Y esto lo volvió a decir el ministro Hernán Lorenzino. Acordémonos que la previsión del crecimiento por el presupuesto de este año era de 4,5 y luego fue bajando, que el primer trimestre terminó con un crecimiento de 3,5%, que luego bajó. Bueno, hay mucho que se juega también en el crecimiento. No nos olvidemos que la Argentina tiene que pagar bonos que están atados al crecimiento del PBI, los famosos TBPP, que tienen, y mucho dinero, son cerca de 3.500 millones de dólares. De manera que, bueno, es un retomar cierto protagonismo de lo político, y a esto se suma el viaje de la semana anterior a Venezuela junto con Kicillof a negociar esto que usted que mencionabas, Eduardo. Específicamente respecto de la provincia de Buenos Aires, así como no funciona ordenadamente lo que son los recursos de un pacto federal fiscal, hay una ley de coparticipación de la provincia de Buenos Aires, en la medida en que la nación, por estos conflictos completamente comprensibles en términos de la política, y lo mencionábamos antes, yo realmente, como observador, como analista político, veo lo que hizo Scioli con el juego y digo, qué desastre. Ahora, tampoco puedo desconocer, como observador, que existe una ley de coparticipación de la provincia de Buenos Aires que tendría que ser respetada. Entonces, serían los propios intendentes los que digan, no, nosotros lo que queremos es que el gobernador se ajuste a la ley de coparticipación y no que venga la nación directamente a hablar con los intendentes. Sin embargo, se ha vuelto un sistema en el cual prácticamente se ha establecido que los criterios de obra pública con los municipios no se fijan de acuerdo a un plan integral de la provincia, que muchas veces tiene que ver con dónde se localizan las industrias. Nosotros hablamos acá con Santiago Montoya, que era el hombre que tenía Scioli para un plan de la provincia. Una provincia que tiene un área metropolitana de Buenos Aires que es impresionantemente gigantesco, con otros sectores que tienen un potencial extraordinario porque hay mejores rutas, porque la soja les ha dado una economía impresionante, porque hay universidades, porque hay polos del INTA, etcétera. Y sin embargo, los polos industriales, los parques industriales son bajísimos en el resto de la provincia. Entonces, claro, si va la nación y le dice a un intendente, te doy guita para hacer casas, para hacer obra pública, para hacer un centro de convenciones, los intendentes agarran. Ahora, la pregunta es, ¿estamos aprovechando una serie de ventajas que nos da la economía internacional, que nos dan las exportaciones para un crecimiento parejo, o todavía manda la política por sobre una diversificación de la producción, por la aplicación de más recursos a lo que es conocimiento intensivo, tecnología intensiva, sectores industriales? Bueno, las reuniones que tiene con los intendentes, cuando uno ve los temarios, son de obra pública mucho más vinculado a lo que es la política y la gestión municipal que a un crecimiento diversificado. Bastante frío para seguir con este tema, así que ¿mejoró el clima con esto? No, seguimos en 0 grados. Muy bien, entonces nos vamos a Irán. Sí, así es. En realidad vamos a empezar a hablar de Irán, pero en Estados Unidos. El diario The Wall Street Journal, que en alguna época fue una especie de biblia del mundo de las finanzas, está bastante devaluado desde que fue comprado por el magnate Rupert Murdoch, que, como se recordará, es también el dueño de la cadena Fox, que es una de las cadenas de televisión más guerrieristas, que convierte a la CNN casi en un bebé de pecho en cuanto a las posturas guerrieristas y belicistas norteamericanas. De todos modos, en su edición de hoy, el Wall Street Journal alerta sobre la posibilidad de que Israel se corte solo en un ataque contra Irán de aquí a octubre. El Journal dice, entre otras cosas, que ese es el motivo por el cual el secretario de Defensa de los Estados Unidos, León Panetta, ha viajado en estos días a Israel. Israel tiene previstas, además, maniobras militares junto con los Estados Unidos en el próximo tiempo. Y existe, digamos, en el trasfondo de esto, una idea de que si si han fracasado presiones diplomáticas contra Irán para que ese país deje de lado su programa de desarrollo nuclear, bueno, es hora, según las fuentes norteamericanas e israelíes, de que empiecen a hablar las armas. Los israelíes, por su parte, tratarían de precipitar una acción armada antes de las elecciones norteamericanas de octubre, es decir, lo pondrían al presidente Barack Obama en una situación de un hecho consumado en el cual Estados Unidos no le quedaría otra que, de alguna manera, avalar la actitud israelí, y esto también lo confirma la presencia, decíamos más temprano hoy a la mañana, del candidato republicano Mitt Romney en Israel, que justamente salió a decir de que desde el lado republicano los Estados Unidos avala una acción militar de Israel contra Irán. Con toda la fuerza de la información, hoy más que nunca. Comienza Espacio Publicitario. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es una artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Dentro de una hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. En el Ecuni, todos los viernes de agosto a las 20:30 horas, gratis, Colón, el huevo conquistador, una sátira musical para disfrutar en familia. Espacio cultural Nuestros Hijos, Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. El mejor teatro, gratis, en el Ecuni. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sácate el frío. En invierno, poné la radio a toda hora. 8 de la mañana, 48 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad de algo. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Fin espacio publicitario. La noticia desde el comienzo. Hoy más que nunca. Buen día, Anguita y compañía. Referido al tema de lo de la tapa de Clarín de ayer y a lo que decía esta señora, cómo se puede contrarrestar esto, sería como interesante participar de todo esto para ver cuál es la verdad. Desde ya que, bueno, yo lo voy a hacer, ¿no? Mi nombre es Emilio, soy de acá de Lanús. Un abrazo para todos. El oyente se refiere a esta historia que denunció el grupo Clarín y que hablábamos al principio del programa respecto de que el ex baterista de Callejeros haya salido en un par de oportunidades a actividades culturales dentro de un programa que tramita el mejoramiento de la vida en las cárceles y la preparación para lo que es la salida. Hoy, por ejemplo, En San Isidro se va a decidir si el juez de garantías Rafael Sallari sigue o no al frente del juzgado. Sallari había permitido en un par de oportunidades que algunos de los presos que estaban bajo su órbita tuvieran libertad condicional. Uno de ellos era un violador y después fue una historia espantosa. Pues bien, en realidad Sanlari es garantista. La comunidad de San Isidro es una comunidad que en términos de la justicia es muy retrógrada, tremendamente retrógrada. Hoy, por supuesto, a la mañana temprano estaban en varias radios algunos habitantes de San Isidro quejándose de que a Sanlari lo van a dejar. Pero bueno, es esta cuestión de que cuesta mucho más apostar a la reinclusión que decir qué barbaridad. Ahora, con el qué barbaridad terminan con el falso ingeniero, porque la verdad que en las políticas de seguridad, las que menos impacto mediático tienen son aquellas que apuestan a la reinclusión. Ahora, sin políticas de reinclusión, ¿qué hacemos? Reformamos el Código Penal, terminamos sin que haya libertad condicional. Son situaciones que son completamente reaccionarias. No se quita el instituto de la libertad condicional, no se ha quitado en la Argentina, ni siquiera en los periodos de las más feroces dictaduras. Hola, Anguita, buen día. Mira, el gobierno sabe lo que está pasando en el Centro Cultural Rojas. Vos sabés que hay gente, mi hija está con 25 años de servicio, trabajando ahí en interina, profesora, y las quieren hacer renunciar y hacer un contrato por 6 meses. O sea que pierden los aportes de 25 años. No sé si el gobierno lo sabe, pero el Centro Cultural Rojas, que está ahí en la Avenida Corrientes, depende de la Universidad de Buenos Aires y tiene su propio gobierno. Es decir, que esto habrá que hacérselo llegar a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires. Ganó Pico Mónaco el primer set ante el belga Goffin en los Juegos Olímpicos de Londres. 6-4 cerró el primer set. Empiezan las clases en casi todos lados, Adrián Corol. Es verdad, en el Carlos Pellegrini, que antes de la vacación de invierno fue una de las escuelas que estuvo con una toma, no comienzan porque justamente por aquella toma quedaron pendientes las materias previas. Lo mismo ocurre en otros colegios como el Lengüitas y el ILCE aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y también en Entre Ríos, que no hay reinicio de clases, hay un paro de 48 horas, salvo es la única provincia de todo el país que no pudo comenzar con sus clases. Adrián Corol, no hablamos de este crimen espantoso que fue el del hijo que decapitaron de un empresario, pero a medida que pasan los días se sabe que Domingo de Palma podría haber terminado su vida no por ser el empresario de una actividad de las grúas y maquinaria vial, sino por otros motivos. Es verdad, el viernes por la mañana, cuando la policía científica de la bonaerense, en Moreno, estaba trabajando sobre 3 chiquitos que aparecieron en la pileta del club Vélez Sarsfield, en lo que después se supo fue un accidente terrible, fueron movilizados rápidamente porque apareció justamente el cuerpo de este chico de 6 años, el hijo de Domingo de Palma. Domingo de Palma, en el año 1989, lo único que tenía en el prontuario era una causa por tenencia de armas sin ningún tipo de autorización. Hasta ahí era todo lo que se sabía en términos judiciales, pero después se supo él es propietario de una empresa llamada Grúas Leo, que opera con alquiler de maquinarias pesadas y demás, y estuvo vinculado aparentemente a una banda de piratas del asfalto. Tal es así que luego de que apareció muerto en un tanque cubierto de cal, Domingo de Palma, su hijo fue asesinado, según las pericias forenses, de una manera terrible, 2 días después que fue hallado el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre está vinculado, dicen, a una banda pirata del asfalto porque aparecen en el depósito de grúas, donde le guardaba las grúas, mercadería que había sido robado. Pero además, alguien de la investigación sostiene que Domingo de Palma tiene licencia para pilotear aeronaves, que tiene su propio avioneta en General Rodríguez en el aeródromo y que fue visto piloteando justamente una nave con 2 personas desconocidas para lo que es el entorno de este hombre. Y ahí es donde, además de los piratas del asfalto, aparece la pista del narcotráfico, que muchas veces van juntitas, y esto nos recuerda al caso Candela, y nos recuerda también otro caso por el tema de las grúas y de los camiones y demás, que es el de una maestra en San Fernando cuyo marido tenía una empresa de camiones de basura. Ricardo Reyendorfer, en su artículo del domingo en Miradas al Sur, consigna que Ricardo Casal en esta oportunidad no fue al lugar donde hallaron a Marcos, el hijo de Domingo de Palma, entre otras cosas por lo mal que le había traído para su imagen al ministro de Seguridad y Justicia bonaerense la aparición tan temprana cuando hallaron el cadáver de Candela Sol Rodríguez. ¿Va a venir mañana usted, Fernanda? Si me citan, vengo. Si me convocan, vengo. Es así. Si usted sí. es convocada... Si yo soy convocada... Ayer me convocaron a ya la tardecita noche. Y dijo que sí. Sí, sí, sí, yo siempre lista. Fui a los Boy Scouts de chiquitita y me quedó el lema. Claro, usted iba a los Boy Scouts. Y yo iba a las Girl Scouts. O sea, yo iba... Claro, usted iba a salir a los chicos bueno, y yo iba a salir... En realidad... Cada uno... No, en realidad eran las guías, lo que pasa que sí. no son muy conocidas como las guías. Claro, las nenas en... Hay algunos que salieron con toda la guía, ¿eh? Le digo, hay algunos que si usted los agarra y hasta agarra con la guía, hasta con las páginas amarillas. Hasta con las páginas amarillas. O sea que en algunos es una honra, en otros no haber sido de scout, ¿dice usted? No, siempre es honroso. Ah, bien. Bueno, siempre es honroso escuchar un poco de música porque sangre, locura, coimas, corrupciones. A ver, Hilda Herrera, un pianito, su panqui toca, su panqui. Hilda Herrera es cordobesa, es pianista, es compositora, docente. El Alazán estás escuchando. ¿Sabes por qué? Hoy me preguntabas por la lección de piano. Porque sabes que se viene el primer ciclo internacional de piano. Me gusta siempre recordar que piano es un instrumento maravilloso que quiere decir suave. Piano. Esto lo organiza la Secretaría de Cultura de la Nación a través de la Dirección Nacional de